porque estas cosas no se pueden hacer, molestar a la vida salvaje no se puede. Este es el audio del video ese que te estoy contando. Encuentran la anaconda gigante y la empiezan a molestar con un remo. ¿Eh? Eso que vos escuchás de fondo. Ahí está, Meudeus. Bueno, no tienen ni idea. Esta gente zafó de pura suerte. Una anaconda gigante. Increíble. Debe haber terminado de comer hacía poquito la anaconda, porque si no, esta gente no la cuenta. Realmente no la cuenta. En un río de Brasil. El video es escalofriante. Realmente. Es impresionante. Fue publicado en Facebook por uno de los navegantes, pero fue removido después de generar polémica. Nosotros pudimos capturarlo y la Policía Militar Ambiental de Brasil multó al trío que persiguió la anaconda. Les cobró $600 de multa a cada uno de los involucrados en la situación, que fue grabada por ellos mismos. De acuerdo con la legislación brasilera, es un crimen matar, cazar o perseguir animales que son de fauna silvestre o nativo. Bueno, igual que acá, ¿no? Igualito que acá. Impresionante. Bueno, el abogado, que nunca falta, de la defensa de los ocupantes del bote, dijo que no hubo crimen porque no tuvieron intención de capturarla ni de hacerle daño. Ellos querían mostrar cómo era el comportamiento del animal, pero allá le dijeron, a diferencia, por ejemplo, que acá salís con la moto a robar a un turista canadiense y estás libre, allá le dijeron, no, mire, ustedes lo molestaron a la anaconda, la multa la tienen que garpar. Si tenían intención o no, me importa nada, dijo el juez. Paguen la multa, no me importa. Porque ahora viste que la señora del motochorro salió a decir que tiene emoción violenta y así las cosas que dijo. Bueno, diferente el mundo, ¿eh? Estamos en una... el otro día escuchaba una señora hablando en el ámbito internacional, una señora que nos representa en el mundo, salió a representarnos en el mundo, en Nueva York, y dijo que los jóvenes no pierdan la utopía. Y esa palabrita, la verdad que metida ahí, me hizo un ruidito, ¿no? El tema de la utopía. Porque la utopía, precisamente, surge de un libro antiguo donde la utopía es como complicado que los pibes tengan una utopía. Se lo ve desde ciertos ámbitos, el tema de la utopía se lo ve como con simpatía, ¿no? Pero el hecho de referirse precisamente la palabra utopía a la representación de un mundo ideal o irónico, que es la alternativa al mundo que realmente existe, puesta en boca de alguien que tiene que llevar los destinos de un país, me complica un poquito el mate. Porque precisamente la utopía es esto, la representación de un mundo ideal o irónico que se presenta como alternativo al mundo que realmente existe. Por ahí hay que tener un poquito más de cuidado con las palabras que se usan, porque la palabra utopía no es tan simpática, ¿eh? No es tan simpática. Este término es bastante viejo, fue concebido por Thomas Moore en una obra donde se burlaban del mundo real. Y utopía, precisamente, era el nombre que tenía una isla en este libro. Ahí surge el nombre. Utopía se llamaba la isla, y esa isla de utopía tenía una comunidad ficticia que la habitaba, cuya organización política, económica y cultural tenía contraste en numerosos aspectos con las sociedades humanas de su época. Precisamente, vivían en una realidad paralela los habitantes de utopía, y se burlaban de la realidad del mundo, del resto del mundo. Esto estaba en la mente de Thomas Moore, ¿no? El término utopía, precisamente, fue creado por él. Es un mundo ideal, donde desde el mundo ideal presentan al mundo que realmente existe mediante una crítica y mediante algo que no se puede alcanzar. Bueno, la verdad que hay que tener un poquito más de cuidado con las palabritas. Nos estamos yendo a la pausa. Nos pasamos 5 minutos de las 11 de la mañana. Seguro, viene el humor después de la pausa, dale.

atender, cuidar y acompañar a pacientes que padezcan diferentes patologías y no necesiten internación. Ya son 30 los alumnos de nuestro partido que podrán desarrollarse como acompañantes terapéuticos, interviniendo para colaborar con personas con enfermedades psicológicas o psiquiátricas, y también acompañando a personas con discapacidad, trastornos alimenticios o problemas de adicciones, siempre con las indicaciones médicas. Pretendemos que puedas estudiar y crecer en nuestra ciudad. Municipalidad de 25 de Mayo. En crecimiento y trabajando para vos. Victoria Borrego, Intendente. Nuevo Samsung Galaxy Tab 3 de 8 pulgadas. Una tableta que incluye cámara de 5 megapíxeles y procesador Dual Core 1.5 GHz. Con abono desde 80 pesos por mes, te bonificamos los primeros 6 meses. Sí, escuchaste bien. Los primeros 6 meses no pagas abono. Increíble, pero real. Pasa por medios regionales. Agente oficial Claro. Llévatelo hasta en 12 cuotas sin interés con todas las tarjetas. 10, 28 y 29, 25 de mayo. Belgrano 3127 Saladillo. También consulta por la tablet de 10 pulgadas. Es simple, es claro. Todo Pollo, el único. Milanesas, hamburguesas, supremas. Milanesas de soja. Todo Pollo, el único. Pedidos 02345 1568 3148. Calle 10, entre 29 y 30. Hoy te busqué. Y ahí estabas para darme música y te encontré. 106. Y ya no pude más vivir sin vos. Siempre una canción. También una mujer, Juana Abreu, manda un cuento de estas cuestiones de la bebida. Don Pedro, por ejemplo, era un señor que tenía problema con la bebida. Y don Pedro, un señor de apellido notable en el lugar, cuando se chupa un hombre que no tiene familia o que no tiene notoriedad en el pueblo, no importa, se chupó, pobre tipo. Pero ya cuando es alguien de nombre, ya la cosa preocupa a la familia. No al que se chupa porque le gusta. Pero a la familia ya la entra a preocupar. A los vecinos también, como diciendo, mire qué barbaridad, don Pedro, ¿no? Un hombre tan bien. Las vecinas, ¿viste? Esos corrillos de esquina. Pobre don Pedro, tan buen nombre que es, y mire lo que es la bebida. Y entonces sale la vecina de enfrente, que está en esa vereda en ese momento, y dice, bueno, pobre don Pedro, no sé, porque él se chupa y se divierte. La pobre para mí es la mujer que lo aguanta. Y nunca falta una tercer vecina que siempre tiene el cuchillo bajo el poncho y manda la puñalada hasta el mango. ¿Viste? Bueno, y se habría que ver si no chupa por la mujer que tiene, ¿no? A don Pedro le hicieron mil y un tratamiento para curarlo. Que es donde me cabe la duda. ¿Querían curarlo al enfermo o salvar el nombre de la familia? Porque eso también hay que ponerlo en telejuicio. Los curanderos que andaban sueltos pasaron todo por la mano de don Pedro, mejor dicho, por el vicio de don Pedro. Don Pedro no había caso. ¿Vieron que hay curanderos que dan unos menjunjes para entreverarle a la bebida como para que después le dé asco? Don Pedro engordaba con los menjunjes. Fueron a ver al médico alcoholista más importante. Lo trató 2 meses y pico. Ya para el tercer mes llamó a la mujer de don Pedro y dice, mire señora, esto no va. Ya había perdido hasta el control el médico. Dice, mire, yo ya no sé qué hacer. Hágame el favor, yo mañana por última vez lo voy a atender. Y voy al recurso psicológico. Si me da resultado bien y si no, no lo quiero ver más. Porque su marido es la imagen de mi fracaso. La primera vez que me pasa. Al otro día temprano estaba don Pedro en el consultorio. Buen día, cara de loco, hombre. Buen día. Me dijo mi mujer que me quería ver a la mañana, sí, para que estuviera fresco, don Pedro. Bueno, dice, si va a entrar a ofender de entrada, hágame el favor, dice, pase al consultorio, pase para adentro. ¿Qué le pasa? Hágame el favor, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a usted? Va, pase para adentro. Bueno, che, dice, no es para tanto. El médico juegue control. Hágame el favor, siéntese, don Pedro, frente al escritorio. Se sienta frente al escritorio del consultorio. Dice, don Pedro, Es la última charla que voy a tener con usted. Quiero que sea honesto conmigo. ¿Conoce estas cosas que están en estos vasos? Había dos vasos. Uno con agua y otro con vino. Y le dijeron, Pedro, no voy a saber. Macanudo, mejor así. Fíjese ahora, ¿eh? Destapa un tubo de ensayo y saca un gusano. Lo tira en el vaso de agua y el gusano nadaba que parecía la Esther William ahí adentro. Da vueltas para un lado, para el otro. Era una preciosura el gusano. Le dice el doctor. Don Pedro se fijó. Ese gusano goza de buena salud. Fíjese ahora. Mete una espátula, saca el gusano de adentro del vaso de agua y lo tira en el vaso de vino. Hizo dos contorsiones, tal vez tres. Y seco quedó el gusano. Se para el doctor, apoya los nudillos como para discurso arriba del escritorio. Le dice, don Pedro, quiero que sea honesto, apelo a su hombría de bien, a su sinceridad. Hágame el favor, don Pedro, reconózcame, ¿qué le sugiere lo que acaba de ver? Lo miran, pero dice que lo que tomamos vino no vamos a tener nunca, gusano. Ahí estamos escuchando a Bruno Mars en esta mañana en vivo de la 106. Estaba viendo una noticia increíble. Por ahí te suena el nombre, ¿no? Mario Fendrich, ¿te suena? Yo cuando vi el nombre de Mario Fendrich me vinieron un montón de cosas al recuerdo. Por ahí te acordás de Mario Fendrich en el 94, ya se cumplieron unos cuantos años, 20 años, ¿no? De Mario Fendrich, que era subtesorero del Banco Nación de Santa Fe, que estuvo prófugo más de 100 días y luego se entregó. Cumplió casi 5 años en la cárcel. Mario Fendrich está jubilado, tiene algunas canas de más y atiende un pequeño kiosco ahí en el macrocentro de Santa Fe. El tipo se llevó 3 millones de dólares, claro, ¿no? Nunca se encontraron los 3 millones de dólares. Nunca se supo nada del destino de los 3 millones de dólares y no quiere hablar con la prensa. Es un tema cerrado, dice Mario César Fendrich, de 72 años, tras la propuesta que le hicieron de un portal de hacer una nota. Y sigue atendiendo a la gente como durante 28 años de su vida lo hizo en el banco. ¿Dónde estarán los 3 palos verdes que se llevó don Mario Fendrich en el 94? ¿Se los habrá gastado en abogados? ¿En la cárcel? Bueno, eran otras épocas, ¿eh? Cuando el dólar no estaba al precio que está ahora y por ahí se iban más rápido los dólares, ¿no? El dólar blue, hablando de dólares, ya está operando a 15.15, pero las miradas están puestas en otro lado, ¿no? El dólar blue que ya opera a 15.15. Contado con liqui y dólar MEP se dispararon, marcaron nuevos récords. El dólar oficial abrió a 8.43 y coloca el dólar ahorro en 10 pesos con 12 y el dólar tarjeta o turista en los 11.38. La brecha entre los dos es de 79%. Bueno, hablando del dólar, ¿no? Nos vamos a algunos mensajitos. Hoy hay que darle al siestón infaltable, dice la Cloti. Bueno, ahí está. Siestona, dice la Cloti. Me imagino. Hola Carlos, quiero tío Lucas, me acompaña a la radio en este día lluvioso, gracias por estar, dice Claudia Saladillo. Carlitos, buen día, quiero don José, dice Ana de Roque Pérez, saluditos, también está Mica de Saladillo que nos escribe, ahí está Fabián. Ya en instantes estamos haciendo girar el sorteador loco en esta mañana en vivo de la 106 con este regalo increíble que tenemos, algo riquísimo. Gentileza de tío Lucas, 2 porciones de pollo a la portuguesa, ideal para un día como hoy. Sí, lo puedes pedir también al 45-22-63 y el regalo también para vos en esta mañana, este kilo de helado de Heladerías Don José de Roque Pérez. También vamos a estar regalándote un kilito por la tarde. Nos estamos yendo a una pausa, un titulín nada más, ¿eh? Arqueólogos y paleontólogos encontraron restos fósiles de un gliptodonte que tendría unos 40.000 años. Buen estado están y fueron hallados en Córdoba, a pocos kilómetros de la capital, a orillas del cauce del río Sanáez. Mirá vos, impresionante, ¿eh? Nos estamos yendo a una pausa muy chiquitita en esta mañana en vivo de la 106, compartiendo con vos esta jornada, a ver quién se lleva en un ratito los regalos que tenemos. Sí, señor. Pausa chiquitita. Y también tenemos en esta mañana en vivo de la 106 para compartir música, también los sorteos y por supuesto también los datos del tiempo, porque ya van casi 5 milímetros caídos en la ciudad de Saladillo, mientras sigue cayendo la lluvia, y nosotros te seguimos acompañando en esta mañana en vivo de la 106, en esta mañana lluviosa de este martes 23 de septiembre del 2014. Una jornada en la que ya estamos esperando también la quiniela, que va a estar en un ratito con los sorteos de la primera de hoy, en la primera de la provincia de Buenos Aires, la primera nacional. Y a ver cómo está 25 de mayo. Casi 9 milímetros caídos en 25 de mayo. Es 5 en Saladillo, casi 9 en 25 de mayo. Y seguramente vamos a tener en un ratito la medida de Roque Pérez, que nos va a mandar Lili. Y nosotros a las 11:29 nos estamos yendo a una pausa muy chiquita. La volvemos con más. Frida, lanas, hilados, cierres, botonería, mercería en general, todo para la modista y las tejedoras. Frida, Belgrano 3263, Saladillo. Ponele a